pero qué tal se mueve. Ah, pero qué tal se mueve. Así, muévelo así, qué rico. Ella tiene un boom boom boom boom boom que la pone boom boom boom boom boom. Ella tiene un boom boom boom boom boom que la pone boom boom boom boom boom. Ah, pero qué tal se mueve. Ah, pero qué tal se mueve. Vamos para la disco, vamos para la disco. ¿Quién es? Vemos DJ. Muévelo así, muévelo así, muévelo así, qué rico. Ella tiene un boom boom boom boom boom que la pone boom boom boom boom boom. Ella tiene un boom boom boom boom boom que la pone boom boom boom boom.